Te agradezco tanto, tanto, Señor, que me hayas dado guitarra en vez de cañón. Te agradezco tanto, tanto, Señor, que me hayas hecho cantor, que me hiciste. Esto es un teorema hecho poema. La esperanza nos puede salvar. Levanta esa cara, no todo es tan malo. Está muy lejos todavía el final. Porque mientras el científico arma un nuevo proyectil para la destrucción, dos jóvenes al amor se entregan y fruto de aquello habrá una nueva creación. Hermanos, hermanos, hermanos del tiempo, este planeta es el hogar de todos. En la guerra entre hermanos no hay ganadores, es una lista millonaria de perdedores. Hermanos, hermanos, hermanos del tiempo, este planeta es el hogar de todos. Las fronteras son dibujos en mapas que aún no puedo entender. Un niño al pupitre, otro al asador. Un joven por hambre se diploma en ladrón. No me hablen de guerras ni de insurrecciones. Mi arma es la guitarra nuclear. Mientras se produce en serie un nuevo misil, un niño en el atril empapa de amor su lectura, como diciendo a los viejos: ¡vamos! Aprendan a mí. Hermanos, hermanos, hermanos del tiempo, este planeta es el hogar de todos. En la guerra entre hermanos no hay ganadores, es una lista millonaria de perdedores. Hermanos, hermanos, hermanos del tiempo, este planeta es el hogar de todos. Las fronteras son dibujos en mapas que aún no puedo entender. Hermanos, hermanos, hermanos del tiempo, este planeta es el hogar de todos. En la guerra entre hermanos no hay ganadores, es una lista millonaria de perdedores. Hermanos, hermanos, hermanos del tiempo, este planeta es el hogar de todos. Las fronteras son dibujos en mapas que aún no puedo entender. Te agradezco tanto, tanto, Señor, que me hayas dado guitarra en vez de cañón. Te agradezco tanto, tanto, Señor, que me hayas hecho cantor, que me hiciste.